días, amigos. Como lo habíamos anunciado al inicio de nuestra programación del día de hoy, ya está con nosotros María Estrella, Mayita, así con cariño, María Estrella. Ella es parte de este grupo histórico, diría yo, realmente, ¿no? Que ya nos ha tenido acostumbrado por, este año sería el vigésimo, 20 años haciendo con bombos y platillos. Maravilla. Entonces esto es parte ya de la historia cultural, de la historia artística de nuestro país, y por supuesto siempre estamos pendientes cuándo comienzan, qué estarán haciendo, qué estarán preparando. Y bueno, para esta vigésima edición, precisamente por eso, le invitamos a Mayita a que nos comente cómo van las cosas. Fuera de micrófonos, un poco mencionábamos lo difícil y el cambio brutal, permítanme la expresión, que ha sido comenzar a trabajar realmente este tipo de temas virtualmente. Hemos estado acostumbrados a lo físico, a la mirada, al abrazo, a la palabra, a la risa, al llanto, inclusive la reacción cercana, ¿no? Bueno, sabemos que la pandemia nos cambió a todos la forma de comportarnos, de vivir, en fin, el mismo confinamiento inclusive. Pero bueno, colectivos, personas como Maya, igual como su madre, ¿no? Que es otra de los emblemas del teatro ecuatoriano, de los títeres en nuestro país, doña Yolanda Navas, a quien a lo lejos le mando un abrazo grande. Ellos, sumados a otros compañeros también, pues están haciendo un gran esfuerzo. Vale la pena escuchar qué está pasando con esta vigésima edición, cómo están las cosas y, por supuesto, algo que no hablamos mucho, la producción de esto, porque uno va, se sienta, disfruta, aplaude y adiós. Atrás de esto hay un gran esfuerzo. Sí, sueños, por supuesto, pero también hay dinero, hay tiempo invertido, hay muchos obstáculos también. Entonces, primero un abrazo a la distancia, Mayita. Gracias por regalarme estos minutos. Sé que estás a full, pero nada, quisiéramos escucharte. Buenos días, un abrazo y bienvenida. Te oigo. Buenos días, Pachita querida. Muchas gracias por el espacio, el cariño con el que siempre nos recibes. Bueno, a nosotros y a tantos otros representantes de las artes del país, de la ciudad. Pues sí, esta es la vigésima edición del Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Han pasado ya 20 años y que es de no creer, ¿no? O sea, uno, justamente cuando hacíamos el video, que era una especie de memoria de lo que ha sido el festival en todos estos años, que pasamos el día de la inauguración, pues justo ahí pudimos ver como que recién asentamos y nos dimos cuenta de todo lo que se ha hecho con este festival. Y nos dimos cuenta que, en efecto, hemos podido cumplir con el objetivo tanto del festival como de la Fundación Títerefue, que es socializar el teatro de títeres a nivel popular. Hemos podido llegar con el teatro de títeres de todas las latitudes del mundo, porque han venido titiriteros de todos los continentes prácticamente, y hemos podido llegar con ellos a zonas en donde el acceso al arte es casi nulo. Es nulo, por llamarlo de alguna manera, en donde las condiciones materiales, simbólicas, incluso son bastante complejas. Y hemos logrado que un montón de niñas y niños vean títeres por primera vez en su vida. Entonces, creo que es ahí en donde esta balanza de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que implica producir un evento como este, pues es ahí en donde se equilibra, ¿no? En ese valor simbólico que tiene el saber que has podido llegar con este arte tan tradicional, tan milenario, tan antiguo y tan bello, que has podido llegar a un montón de niñas y niños a quienes les favoreciste un momento de felicidad, porque la felicidad es esa, ¿no? Son momentos. Y eso nos llena muchísimo el alma, más allá de todas las complicaciones que se hayan dado en todos estos años, incluso más allá de la complejidad del contexto actual, ¿no? Que ha sido absolutamente distinto y ha sido todo un reto el mudarnos a esta modalidad virtual para hacer un evento tan grande. pero hemos podido ver la acogida del público. Hemos podido ver que el público que nos acompaña desde las primeras ediciones, es decir, desde hace 20 años, sigue ahí con nosotros y eso es maravilloso. O sea, eso no, creo que todavía no tenemos las palabras como para poder expresarlo o medirlo. Este festival ha visto crecer a una o a dos generaciones, a una tal vez. Yo recuerdo cuando empezó el festival, yo era adolescentilla, tenía por ahí como 15 años o 16 años, y claro, no era parte activa, pero estaba ahí siempre acompañando, haciendo lo que se tenga que hacer, y pues, claro, había familias que iban con sus hijitos al festival, ¿no? Y ahora son, hasta la última vez, hasta el 2019 que lo hicimos presencial, eran estos hijitos que ya eran grandotes, iban con sus propios hijitos a ver las funciones del festival. Entonces, claro, tú ahí ves un poco los resultados de esta gestión, de este trabajo. Y eso llena mucho. Este año, pues, al tener que ser todo virtual, obviamente por los requerimientos y las necesidades del contexto actual de la pandemia, pues tenemos la programación subida a YouTube. Los espectáculos se hacen a manera de estreno en YouTube y ahí quedarán disponibles hasta el 30 de junio. En esta edición nos acompañan cuatro países. Tenemos tres grupos de Ecuador, que son Espada de Madera, Rama de Plata y Gotas Mágicas de Cuenca. Y luego tenemos a un grupo español, a dos grupos argentinos y a un grupo brasileño. La inauguración del festival fue el viernes 21 y fue muy loco porque, claro, fue como estar dando a luz, ¿no? A un evento tan querido para nosotros, pero por primera vez virtual, o sea, con los nervios así de, ah, no, que no se caiga el internet. Porque a pesar de que tú trates de tener todas esas precauciones y de que trates de tener previsto todo, el contratar un super paquete de internet, un super paquete de Zoom, un super no sé qué, pues resulta que finalmente no es que tengas un 100% de garantías de que las cosas vayan a ir bien virtualmente. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero un poco la calidez del público fue tan bonita, tuvimos un montón de visualizaciones de gente que estaba siguiendo en vivo y luego las dos funciones en los días posteriores, igual, un montón de visualizaciones y un montón de mensajes, ¿no? De la gente, qué lindo, qué chévere, nos mandaban audios de sus hijos cantándonos las canciones de las obras o diciendo con qué personajes se identificaron. Entonces, claro, tú dices, sí, cuesta un montón, te pones al límite, digamos, en niveles de estrés o de nervios, pero finalmente lo logras y finalmente hay un reconocimiento del público, que creo que también es importante. O sea, no es que el reconocimiento de los demás, pues al artista es lo que más le vale, pero creo que sí es un factor súper importante que la gente vea, conozca el trabajo de los artistas, conozca sus propuestas, porque al fin y al cabo, cuando un artista sale, se presenta en festivales de otros países, quieras o no, pues ese que está ahí llevando el nombre de Ecuador, pues también te está representando de una u otra manera. Entonces, está bueno y está lindo que la gente un poco empiece a tener en consideración eso, porque si es urgente, poner en valor nuevamente sobre la mesa y revalorizar el trabajo de los artistas, ¿no? Porque al fin y al cabo sus productos artísticos de una u otra manera adquieren esta categoría, este valor de patrimonio inmaterial. Así es. Ahora, Maya, cuéntanos un poquito, ¿quiénes integran ahora el equipo de Títere Fue? Porque es un elenco, es un elenco más allá de dos o tres personas, ¿verdad? Sí, ahorita tenemos a una especialista en pedagogía, que es la persona que ha gestionado los públicos, que ha gestionado que la programación del festival llegue a las escuelas. Luego tenemos un ingeniero en finanzas también y un ingeniero en administración, que es un poco quien lleva la administración del festival. Luego está Yolanda Navas, pues que es la titiritera, la dramaturga, la directora, la un poco el espíritu de este festival. Ella está siempre a la cabeza y pues ella es quien lleva adelante, es el motorcito de este sueño. Estoy yo en la parte de comunicación y de logística y tenemos además a tres personas en la parte técnica, manejando todo lo que son plataformas, todo lo que es el streaming, las transmisiones en vivo y etcétera. Entonces, claro, este año contamos con gente nueva, pero un poco los que estamos de planta y de cabeza somos la coordinación y que es más o menos quienes ya sabemos cómo se hace esto, cómo se lleva adelante, cómo se gestiona y se ejecuta. Y claro, siempre permitimos que el flujo de los trabajadores que llevan adelante estos procesos, pues sea cambiante, tratamos que sea un poco democrático también. Entonces, eso, siempre hay mucha gente detrás, porque además no es solo eso, ¿no? Siempre detrás de las ediciones del festival está el diseñador gráfico, el ilustrador, está la música, están quienes nos hacen los videos, quienes nos hace el spot. Sí es como un equipo bastante amplio de gente que también está bueno que la gente conozca, ¿no? Que detrás de cada propuesta, de cada evento, pues hay un montón de gente que le está poniendo mucho corazón, mucho trabajo, mucho profesionalismo para que todo salga bien. Y eso está bueno, porque fíjate que no hace mucho tiempo, en el caso de Yolanda Navas, por ejemplo, ella era todóloga, y así en muchos colectivos, en muchos grupos. Ahora más bien, qué bueno que se apueste y se trabaje con lo interdisciplinario, es decir, todos en lo suyo haciendo un solo proyecto grande, macro, ¿no? Así es, así es. Claro, un poco esto de la multiactividad sí tiene que ver con eso, con las condiciones materiales que a veces a los artistas nos faltan, ¿no? Entonces nos toca hacer de todo. Pero cuando hay la posibilidad justamente de que cada persona ejecute el rol que le corresponde y lo haga y lo haga súper bien, pues creo que es lo mejor, lo óptimo. Maya, cuando tú señalas a las escuelas, de pronto han llegado a un consenso, han llegado a un acuerdo, además, de pronto con el Ministerio de Educación para que sean todas las escuelas de los chicos que de pronto no hay recursos, en fin, que tengan acceso en algún momento a estas obras. Sí, pues ha sido una especie de invitación directa, porque claro, cuando hablamos, hacíamos el primer acercamiento con las escuelas fiscales sobre todo, sí entendimos que hacerlo a través del Ministerio de Educación iba a ser una cosa, o sea, un trámite muy, muy, muy complejo, entonces lo hicimos por invitación directa. Y claro, la particularidad de esta edición es que todos los eventos son con entrada libre. Entonces, todas las escuelas que han podido acceder a la programación para las escuelas también lo han hecho de manera libre, ¿no? Claro. Que un poco también está bueno. Es decir, por un lado está bien que el público reconozca la gestión y el trabajo artístico y sepa que pagar su entrada, pues, nos dignifica a todos, ¿no? A ellos como consumidores, a nosotros como proponentes. Pero que dadas las condiciones, pues también está bien que la gente pueda tener acceso de manera libre a estos contenidos. Muy bien, qué bueno. Ahora, sí sería, ese sería importante, es lindo que nos cuentes de las propuestas de los otros países, de los nuestros también, el nuestro, porque son tres grupos que representarían Ecuador. Sé buena, así a vuelo de pájaro, háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, el festival siempre aborda varios tópicos, ¿no? Dentro de ellos siempre va a estar un discurso de no violencia, de no discriminación, de no machismo, de no sexismo, de no racismo, en fin. Ese es un poco, esos son los lineamientos para que un espectáculo pueda estar dentro del festival. Este año, pues, por ejemplo, Rama de Plata nos traía una adaptación de un cuento de los hermanos Grimm. Ella se presentó con la confitería y es un espectáculo súper colorido, súper divertido, graciosísimo, que a los niños les engancha un montón. La Espada de Madera está con su clásica versión libre del Quijote, que la gente que ha tenido la oportunidad de ver, pues sabe la maravilla de espectáculo, la joyita de espectáculo que es Así es. ese. Luego, este grupo que también tiene una trayectoria impresionante, Gotas Mágicas de Cuenca, está presente con una obra que se llama Madre Selva, que habla mucho, pues justamente de la contaminación, de la intervención de las empresas petroleras, creo que en este caso, en la selva. Entonces, un poco el discurso y el mensaje que se maneja es de ese, que creo que también está bueno que acentuemos esos mensajes en el público, ¿no? Que podamos recordarles y que los artistas estamos ahí también para recordar que hay cosas en el mundo que están mal, que no pueden seguir así, que tienen que cambiar, ¿no? Y entonces está chévere que los niños desde tan chiquitos pues se encuentren con estos contenidos y con estos mensajes. Luego, por ejemplo, hay un espectáculo del chico argentino que se llama Omar Álvarez, bueno, chico, también tiene una trayectoria muy interesante y este es un espectáculo que combina muchos lenguajes, ¿no? Es multidisciplinar y usa mucho esto del mapping y herramientas digitales. Es muy colorido, es muy lindo y muy filosófico también. Sí, se llama Tic Tac, el héroe del tiempo. Luego están las chicas argentinas, nos traen en cambio un espectáculo de títeres de mesa que se llama En burrito a la escuela, que es una historia bien de pueblo, bien bonita, bien sencilla, bien dulce, que también nos hace volver la mirada justamente a eso, al campo, al pueblito, a lo que nos contaban las abuelas, los abuelos, a esos recuerdos, a esas añoranzas tan profundas que tienen nuestros abuelos, ¿no? De cómo eran los tiempos antiguos, o de cómo era la vida en el pueblito, de este nene que le toca ir en burrito a la escuela. Entonces, claro, son tópicos diversos, diversos como los mismos intereses de la humanidad. Pero ahí están, dándonos mensajes y recordándonos que las cosas tienen que cambiar, que tenemos que volver la mirada al campo, a nuestros ancestros, a nuestros indígenas, que tenemos que abrir la mente y el corazón sobre todo, porque son tiempos muy difíciles, muy violentos y lo que necesitamos es amor, es empatía, es solidaridad. Y entonces yo creo que todos los espectáculos de este festival hablan justo de eso. Del amor. Qué bien, formidable. Yo creo que tú en esto, en estas palabras has sintetizado ciertamente lo que ha sido Títere Fue y su obra desde hace 20 años. Yo creo que siempre se ha priorizado este tipo de valores, ¿no? Lo solidario, el amor, lo sencillito pero profundo. Y eso es una ganancia por donde se quiera que se lo vea. Nosotros celebramos igualmente estos 20 años, Maya. Y antes de finalizar, quisiera, por favor, que invites a nuestra gente, que converses con nuestra gente y les digas realmente, vengan, acompáñennos. Es nuestro vigésimo aniversario, Títere Fue. Así es, cumplimos 20 años. Entonces, a ver, al público querido le voy a invitar a que nos acompañe. Estamos justamente realizando la programación. El festival está sucediendo. ¿Cómo pueden acceder? En nuestras redes sociales, sobre todo en la página de Facebook del festival que se llama Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, estamos publicando todos los días la manera de acceder. Se accede a las funciones a través de un formulario de Google en donde tú te inscribes y eliges los espectáculos que quieres ver. Y luego, pues ya entras a la base de datos, quedas registrado y cada día de la función en la que te hayas inscrito en la mañana, pues te llega por WhatsApp el link de YouTube. Como te había dicho antes, las funciones se están presentando a manera de estreno en YouTube. Sin embargo, las funciones que ya se presentaron, que son dos, En burrito a la escuela y La confitería, están ya colgadas en nuestro canal de YouTube para que la gente pueda acceder libremente y las pueda ver en cuanto quiera. También tenemos un conversatorio con todos los artistas involucrados en el festival, ya sea los talleristas, porque este año tuvimos un componente de formación también, que son talleres, que claro, ahí es donde nos juega en cambio a favor la tecnología y pudimos conectar con maestros de Estados Unidos, de Suiza, de Italia. Ellos también van a estar en el conversatorio y un poco en el conversatorio vamos a hablar del aporte. Del teatro de títeres a la hora de mitigar la presión psicológica, la presión social, toda esta carga emocional en el contexto de la pandemia, sobre todo en los niños. Entonces, creo que es un tema interesante al que todos se pueden juntar a través de Facebook Live, a través de la página de Títere Fue. Esto será el sábado 29 a las 11 de la mañana. Entonces, para acceder a las funciones, búsquennos en Facebook como Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Ahí van a encontrar el link que les lleva al formulario de Google para inscribirse. Y si no, pueden escribir al correo info@fundaciontiterefue.com y allí les podremos dar cualquier información más ampliada. Perfecto. Un abrazo a la distancia, Maya. Mil gracias por estar con nosotros. Maya Estrella, para invitarnos una vez más a este festival internacional con bombos y platillos. Ya sabemos cómo podemos ingresar, lo vamos a hacer. Entonces, felicitaciones, gracias por tanta labor estos 20 años. Muchas Un buen gracias, Bachita. día, Un Maya. abrazo también. Lindo día, Muchas nos veremos. gracias. Seguimos nosotros Gracias. con la Rayuela.